Hola, hola, hola. Son las 19:07 y tenemos casi una hora por delante, así que no se muevan, no se muevan, o sí muévanse, pero escuchando, ¿no? Sí, lo bueno que tiene la radio es que puedes hacer cosas y te estás escuchando tal igual. Tal cual. O sea, puedes estar cocinando, si te parece, o haciendo otras cosas y escuchar. Sí, por bueno, supuesto. Vamos a algo que pasó ayer, que fue el debate a aspirantes, ¿no?, de jefe de gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y uno hace eje puntualmente en lo que tiene que ver con la ley de alquileres y los alquileres, y ahí uno se da cuenta para qué lado va cada candidato, cada fuerza política, ¿no? Ajá. Es algo que está muy complicado, hay mucha gente que alquila allá en Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma, y gente que ya no puede afrontar un alquiler porque van subiendo, como dicen por ahí, por el ascensor mientras los sueldos suben por la escalera, no llegamos nunca con eso. No. Y vamos a el eje este vivienda, ambiente y desarrollo productivo fue el que más encendió este debate. Estaba, por un lado, Vanina Biasi, del Frente Izquierda Unidad, estaba Jorge Macri, por el PRO, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Leandro Santoro, por el Frente para la Victoria, o la Unidad para la Patria, en fin, el nombre que tienen ahora. El otro es Marra, del que hablamos hace un ratito, y vamos a seguir hablando de La Libertad Avanza. Algunas de las cosas extraje, copié y pegué, y una de las declaraciones, la primera en exponer fue Vanina Biasi, del Frente Izquierda Unida, y bueno, evidentemente apuntó directamente contra el macrismo, lo acusó de entregar la ciudad a los empresarios, que es también cierto, a Calcaterra, a Caputo, a Steins. Son empresarios que hacen sus grandes negocios inmobiliarios, esto lo hablamos siempre, ¿no? Con el gobierno de la ciudad lo hacen. Claro, por eso esta mujer habla de que el macrismo entregó, Calcaterra es primo de Macri, Ángelo Calcaterra, Caputo, en fin, toda esta gente que conocemos siempre, aparecen en los negociados a una empresa que pertenece a otra empresa que pertenece a ellos. En términos, viste, se va derivando, pero el eje principal termina en estos mismos apellidos. Dice también Vanina Biasi, esta es una ciudad de los especuladores inmobiliarios, una ciudad en la que no se puede alquilar, pero también en la que el avance de la especulación inmobiliaria ha destruido el ambiente, los humedales, las reservas, los espacios verdes. La ciudad no la gobiernan los políticos a los que ustedes votan, sino que lo hacen los empresarios para los cuales trabajan estos políticos. Esto hago un paréntesis acá porque yo escucho y se escucha mucho decir los políticos. En este caso puntual, los políticos trabajan para, coincido completamente con Vía, ¿sí? Trabajan para estas empresas, no son los políticos. Estos políticos pueden ser unos o pueden ser otros, pero estas empresas son las que compran. Es un intermediario el político, el negociado lo hace el empresariado, este tipo de empresariado, no es todo el tiempo, no es el que solo se beneficia. El mayor beneficiario siempre es el empresario. También dice, y no lo hicieron solo desde el macrismo, sino que lo hacen, es un plan de entrega, en fin, y empezó a punto, como hace siempre la izquierda, al bloque peronista. Y hay algo que dice que estamos hablando de una votación conjunta, mirá vos, en el caso de Distrito Joven, de esa manera están reventando la Costanera Norte de votaciones conjuntas, está hablando conjuntas con el peronismo y el macrismo, para entregar tierras de ferrocarriles. Esto creo que lo hemos hablado en algún momento, hay un montón de hectáreas a los costados de los ferrocarriles que fueron cedidas por especulación inmobiliaria, esos terrenos no se pueden tocar. Sin embargo, lo hicieron. El otro, digamos, oficialista, que es Jorge Macri, candidato oficialista, obviamente hizo caso omiso a esto, no se refirió a nada, no solo no se refirió al tema de alquileres, sino que habló del capital humano como lo más importante, dijo, es momento de poner en el centro de la escena al privado de la ciudad de Buenos Aires. A no, ese que emprende y labura, ¿viste? No, como usted, hasta qué día. Yo no sé a vos qué te parecieron las intervenciones de Jorge Macri, ¿no? En realidad, sí. A mí, ¿viste que el grupo este de La Libertad Avanza habla de la sí. casta política, ¿no? Sí. Es decir, sí. de esa gente enquistada en la vida política del país. Bueno, Jorge Macri sí. a mí me pareció el más claro representante de la casta política. Claro, hablaba, no decía nada, claro. no respondía a una sola pregunta que le hicieron, no. palabras huecas, palabras vacías, eslogans, sí. eslogans políticos. Sí, todo el tiempo. No, una cosa que me pareció como, viste, no sé, volver es atrás 50, 60, 70 sí. años atrás en lo que era la modalidad sí. de un político. Aparte es un anuncio publicitario. No horrible. Las preguntas. Horrible. No tiene sentido. Habría que replantearse un poco el tema de los debates, porque no contestan nada. ¿Qué vas a hacer? Y nada, Sarasa. Por ejemplo, ¿qué va a hacer? Él dice que va a promover un Estado que no los agobie ni con regulaciones ni con impuestos. El problema grave de la ciudad de Buenos Aires es el alquiler y la vivienda es la inflación. Yo no tiene nada que ver eso. Yo de los cuatro, Oscar, mirá, no es ninguna no es ninguna casualidad lo que voy a decirte y seguramente a nuestros oyentes, a todos ustedes, tampoco les parece una novedad lo que voy a decir. Pero ni Jorge Macri ni Ramiro Marra contestaban nada, chicaneaban, nada. El otro largaba frases hechas de la época, no sé, de hace 50 años atrás. Los únicos que dijeron algo acerca de qué pretenden para la ciudad de Buenos Aires, cómo lo pretenden, fueron Leandro Santoro y no recuerdo ahora el nombre de pila de... Vanina Biasi, los únicos, los únicos, o sea que estuvieron divididos dos y dos, digamos, claramente, con diferencias indudablemente en esas parejas, pero fue tan evidente esto, tan evidente, Oscar, que bueno, no hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta, creo. No, vamos a hablar de que estás nombrando sin nombrar, que es Leandro Santoro. Sí. Él cuando termina, porque el segundo es Jorge Macri, el tercero es Santoro, y bueno, lo primero que dice es que Macri evita hablar de alquileres, y lo entiendo, porque si bien es un problema global, en la ciudad de Buenos Aires no han hecho nada por los inquilinos, es más, hicieron cosas para perjudicarlos, dice, por ejemplo... Acaban de lanzar un programa de reconversión del microcentro donde ponen 20 mil millones de pesos para construir departamentos de lujo, y también cerraron un acuerdo con cláusulas secretas con Airbnb. Después tenemos un audio, no todavía, pero después vamos a escuchar a alguien que lo explica muy bien. Donde el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se abstiene de iniciar acciones legales. Claro. Esto es clarísimo. Dice ahora, también, ¿cómo voy a hacer? Sí, decime. No, digo que con estos departamentos de lujos allá en el microcentro, no sé dónde. Microcentro. Imagínate que queda resuelto el problema de los cientos y cientos y cientos de gente que vive en la calle. Claro, ¿vos vas a decir que es para eso? Es probable. Dentro del concepto de esta gente del PRO, porque el PRO gobierna la ciudad hace 16 años y no hizo nunca nada. No hizo nunca nada para este problema. No, dale, Oscar. Porque... No, nada, no hizo nada. Dice Santoro, también hay que articular una batería de políticas públicas porque no hay una medida que vaya a resolver el problema de los inquilinos, son varias. Dice, bueno, voy a elaborar el primero y en fin, ¿cómo voy a hacer? Regulando esto que es el Airbnb, como lo hizo la ciudad de Nueva York, creando un parque público de viviendas, creando un régimen especial de viviendas. Ajá. Cuando sea jefe de gobierno me voy a encargar de que los alquileres no estén más en dólares. Esto es otra de las locuras que uno las comenta y parece no creer en otros lugares que se alquile en dólares. Se compra y vende, sí, pero que se alquile me parece aún más peor, mirá vos, aún peor quiero decir. Dije más peor porque leí marra. No, está bien, está bien. Es más peor. El candidato es más peor. Marra es el más peor de todos. Él dijo, el problema es la ley de alquileres. Mirá vos, estaba coincidiendo con Santoro y con Vanina Biasi. Claro. El problema es la ley de alquileres, pero del otro lado. Y propuso su derogación ya directamente, porque parte de su exposición fue confrontar con Santora, bien, lo acusó de que está fuera de eje, en fin, no dijo más nada, pero él, este hombre dice que en tema de alquiler el que siempre pierde es el dueño del lugar. O sea que hay como una, no lo dice él, lo digo yo, como una mafia de los inquilinos, que quieren pagar cada vez menos. Bueno, es que ese es el mismo criterio, después vamos a hablar también sobre esto, es el mismo criterio. Que el que siempre pierde es el empresario. Exacto, exactamente. Es lo mismo. Sí, es lo mismo, el que está de ese lado. Y es un espanto. Dijo que hay dos candidatos que me están llevando a discutir a mi terreno financiero, porque él es asesor financiero también. Claro. Soy un accionista, y escucha, accionista minoritario de IRSA y de otras empresas, lo cual es público porque vengo del mercado de capitales. O sea, tiene un interés puntual en esto. IRSA es una empresa que construye. Aberrante esto. Y otra de las cosas, le dice a la candidata de Frente de Izquierda, ¿qué vas a saber lo que es el mercado de capitales si te la pasás cortando calle? ¿Vos querés vivir de nada? La ley de... Bueno, eso, dice, la ley de alquileres es el problema. Esto lo saben todos los argentinos. No se cargo, ¿viste? No dice nada de nada. Nada. No tiene nada para decir. Y estamos hablando del Airbnb, que es una plataforma. Dale, hablemos de eso. Tiene su tanque para alquilar, y el que va a salir al aire ahora, que lo explica bastante, bastante bien, es Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados. ¿Escuchamos? Bueno, dale. En la ciudad de Buenos Aires, hoy alrededor de 70.000 viviendas están para alquiler a corto plazo, con una rentabilidad que puede ser por noche 17.000 pesos, algo así como 500.000, 600.000 pesos por mes, con alquileres dolarizados, por supuesto, lo que hace que hoy en la ciudad de Buenos Aires y en las grandes ciudades sea cada vez más difícil encontrar un lugar donde vivir y además poder pagar los alquileres. En el 2019 se votó una ley en la legislatura que permite el alquiler a corto plazo o turístico o temporario de forma completamente indiscriminada. Cualquier persona que tenga viviendas puede ponerlas en alquiler turístico los 365 días del año en cualquier zona de la ciudad de Buenos Aires. Airbnb hizo un lobby muy fuerte en la legislatura porteña para que se apruebe. Empiezan a crecer departamentos bajo esta modalidad. Y también, por supuesto, la falta de control total que hay para este negocio. Imagínate que en esa ley también dice que es obligatorio que los departamentos se inscriban en un registro público en la Secretaría de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, y sobre 20.000 viviendas que hay solo en esta plataforma, solo hay registrados 137 departamentos. En algo tan sensible como conseguir un lugar donde vivir, tiene que haber mediación del Estado y una participación muy fuerte del Estado. Saca el... le estoy pidiendo al aire al Vasco, porque se me acaba de desentornillar el micrófono, Oscar. Dame aire. Seguimos con el aire. ¿Estás directamente? Al aire. Sí, estamos al aire. Estamos al aire, exactamente. Uh-huh. Bueno, pedimos disculpas sí. por este pequeño... Nada, de pronto se me cayó el micrófono propiamente dicho. ¿El micrófono? Sí. Bueno, acá estamos. A ver, Nacho. Nacho dio Vasco. Listo, cambiamos de micrófono. Bueno, gracias. Bien. Bueno, el tema de ahora que quiero compartir, que tiene que ver con todo esto que venías comentando acerca de este candidato, de estos dos candidatos, uh-huh, fundamentalmente, uh-huh, de Marra y Macri, ambos con MA, sí, en realidad. Sí, sí. Es el tema de la posmodernidad y globalización, ajá, que me parece que tiene, sí, que ver, porque tanto, digamos que ambos conceptos tienen que ver con este, con la presencia, y no solo en nuestro país, pero hablemos de nuestro país porque estamos en plena era electoral, en plena campaña electoral, sí, ¿no? Sí. La presencia y muy fuerte de la ultraderecha, ¿cierto? Claro, representada, claro, máximamente por La Libertad Avanza, en nuestro caso, y ahí nomás pisándole los talones por Juntos por el Cambio, ¿cierto? Sí. Esta presencia de la ultraderecha, también hoy leí, por ejemplo, en España no dejan de pasar cosas similares también, ¿no? Italia también, exactamente. Pero bueno, pongamos nuestra mirada acá por el periodo tan particular, sí, en el cual, sí, estamos y estamos viviendo, de preelectoral, que ni más ni menos vamos a elegir presidente, ¿no? Sí. Presidente de la nación. Bueno, esta presencia de la ultraderecha muestra que tanto lo que se nombra como globalización y posmodernidad fracasaron, Oscar, fracasaron. ¿Y por qué fracasaron? Porque los poderes, los poderes, no están tan seguros de que las nuevas servidumbres, porque digamos que el empleo, después vamos a hablar también de un señor empresario, el empleo o los empleados han adoptado para algunas empresas esta condición, ¿no? Esta condición de nuevas servidumbres y nuevas servidumbres del individualismo, porque la ultraderecha lo que propone, lo que propicia es el sálvese quien pueda y solo me miro mi propio ombligo. Solo el individualismo a ultranza, ¿no? A ultranza. Sí, sí. Si esto es así, que esto es lo que proponen esta ultraderecha, ese individualismo a ultranza, de verdad, para seguir llevando a cabo el proyecto, digamos, ¿no?, de acumulación indefinida de riqueza, que es lo que pretenden, además. Ayer, escuchándolo a este jovencito Marra, era impresionante, impresionante el mensaje que intentó dejar ahí flotando en el ambiente, ¿no? Es una acumulación indefinida e incesante de riquezas, ¿sí? Que para que esto pueda ser posible, lo que hay que hacer es, según la ultraderecha, es restaurar todos los sistemas represivos que haya, todos los aparatos represivos que pueda haber en este mundo, hay que reprimir para que esto sea posible. Ahora, la posmodernidad, que es lo que vino después de lo moderno, digamos, o de la modernidad, se propagó y se difundió en un mundo globalizado. Esto lo sabemos. ¿Globalizado por qué? Porque no hay fronteras, no hay distancias. Estamos en comunicación y contacto con los lugares más dispares del mundo al instante, en una inmediatez absoluta. Esa posmodernidad se propagó en este sistema globalizado, ¿no? Y es un sistema globalizado de la economía, de la política, de la tecnología, de lo social, ¿sí? Y esto a lo largo de todo el planeta, de todo el planeta. Tan globalizado es que apareció hace 3 años un virus y enfermó al planeta entero. ¿Por qué? Porque nosotros viajábamos de un lado al otro de una manera incesante y casi sin tener en cuenta los kilometrajes que hay que recorrer, Oscar, para ir de un lado al otro. En este mundo globalizado en el cual vivimos, las utopías, ¿no?, y la fascinación por un futuro incierto, porque no sabemos, nunca sabemos lo que va a pasar, ¿no? No, como la valoración de la historia y del pasado, Porque esto es lo que vivimos siempre. Si supiéramos lo que va a pasar en un futuro, sería hiperaburrido, ¿o no? Sí, pero lo cierto también es, y me sumo a esto que estás diciendo, que está tan globalizado el tema que pasa algo en algún rincón y repercute al resto del planeta, y si llega a haber o una epidemia, una pandemia como la que hubo, o una guerra mundial, estas cosas terminan siendo catastróficas para el resto del mundo. Para el planeta entero. Para el planeta entero. Exactamente. Con lo cual, esto de lo incierto del futuro, el valorar el pasado, el valorar la historia, ¿sí?, que es justamente lo contrario de lo que las ultraderechas proponen, ¿sí?, queda todo eso, queda en un segundo lugar. Porque para las ultraderechas, lo primordial es el presente. El presente. Ese presente inmediato, sin demora, sin ninguna espera. Hoy en día, si tenemos que esperar algo, ya nos ponemos molestos, Oscar. Sí. Y esto es así. No hay paciencia para nada, exacto. Bueno, este hombre posmoderno, ¿sí?, que tiene estas características, está entregado, yo me quedo afuera, creo, todo, pero claro, bueno, está entregado a un sistema de consumo instantáneo. Sí. Instantáneo. Sí. Ahora compramos todo por internet, ni siquiera hay que ir a un negocio. Te lo traen en el día a tu casa. Y estás sentado delante de una computadora y compraste una heladera, compraste un televisor y te lo traen en el día, te lo traen a casa, en realidad. Sí. Es una promesa o un sistema de consumo inmediato, instantáneo, ¿no? Tan instantáneo como el hombre posmoderno quiere lograr el placer y la satisfacción. Si yo tengo ganas de tener un televisor nuevo y eso me va a satisfacer, no puedo esperar. No hay paciencia para nada. No. Tiene que ser todo ya. Pero también es cierto, Oscar, que esto de el individualismo, de la posmodernidad que se ha desparramado en este mundo globalizado, como te dije, está llena de contradicciones también. Por supuesto. Esa posmodernidad. Porque, por ejemplo, ellos que elevan, hacen monumentos al individualismo y a la libertad, como ahora tenemos estos exponentes de La Libertad Avanza, paradójicamente, este hombre posmoderno ha implementado organismos u ONGs, o movimientos para proteger el medio ambiente, por ejemplo. Y ahí la tenemos a Greenpeace, que funciona en todo el mundo para defender el ambiente, el medio ambiente. Es una organización ambientalista que no persigue fines de lucro y se está ocupando de ver dónde hay situaciones de riesgo para el medio ambiente. También hay organizaciones de este estilo en Estados Unidos, también una que es para combatir la hambruna en Etiopía. Me cuesta hasta trabajo pensar el hambre que debe haber en el África, Oscar. Pero también el hombre no tenemos conciencia, no llegamos a comprender el nivel de hambre que pasan. Hambre, sed, porque tampoco tienen agua. Esto es globalización también, ¿eh? Claro, pero estas son cosas paradójicas, contradictorias de la posmodernidad. Que se ocupe de la hambruna en algún país africano, que se ocupe del medio ambiente y tratar de reparar heridas a este medio ambiente. Son contradictorias estas políticas, porque justamente esta posmodernidad lo que enarbola como la máxima entidad valorable es el individualismo. ¿Qué me importa del medio ambiente? ¿Qué me importa de que en Etiopía haya hambre? Bueno, de hecho, Milei dice, él no cree en el calentamiento global. Ah, no, claro, no, exactamente. Porque no le importa nada del medio ambiente. No le importa, no, son negocios, no le importa nada. Pero, estas ultraderechas del mundo, no me refiero a Milei porque Milei creo que toca un tema que ya está en desuso, francamente, y necesitaría algún tipo de abordaje terapéutico a lo mejor. Pero las ultraderechas del mundo son también las que paradójicamente hablan de cuidar el medio ambiente, hablan del calentamiento global, se reúnen para ver si logran terminar con esto de emitir gases que calientan. Y son los mismos países ultraderechistas. Claro. Esta es la contradicción que viven. Son los que más contaminan. Exactamente. Sí. O sea que la posmodernidad, esto de que se desparramó en este mundo globalizado de la inmediatez y de la hora, solamente piensa en el presente. No le importa el futuro, mucho menos le importa el pasado, mucho menos le importa la historia. Pero internamente se contradice. No es el caso de Milei, porque Milei me parece que en ese punto es más coherente, ¿no? No cree en nada cree. Claro, no. Falta que nos digan que el mundo es plano, en realidad, y ya sería el colmo. Sí, ahí ya estaría peor, sí, exacto. Peor de lo que está. Bueno, hablando del debate de ayer, entre estos posibles jefes de gobierno, de verdad, hablaron algo de todo esto, al menos dos de ellos. Bueno, Oscar, vamos a un tema que en este caso pusiste nada menos que los Rolling Stones. Sí. O sea que venimos de Elvis a los Rolling Stones ahora. Sí, estamos en los clásicos. Lo escuchamos, Vasco. Vale. Hey! app Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de 5 cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación y listo. Es muy fácil. Gracias. Silvia y Oscar. Limindar Sociedad Anónima es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias, y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima. Planta Industrial y Laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información, ingresar en www.limindar.com.ar. Radio Monk. El aire se crea. En Planeta Deporte vas a encontrar un espacio con la mejor información y análisis deportivo. Los lunes de 12 a 13 en Radio Monk. Porque uno nunca sabe. Noticias y actualidad, pero de una manera diferente. En Uno Nunca Sabe vas a encontrar cosas positivas, descontracturar la semana y pasarla muy bien. Los sábados de 17 a 18 en Radio Monk. Los sábados de 11 a 13, ponete en modo avión y desconectate de todo, menos de la radio. Charlas muy, pero muy relajadas para cortar con la cotidianidad. ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? ¡Llámanos! Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña como lo hace con Radio Monk. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 6057 9000. Mantis Tech. Nunca nadie pidió esto. Un programa que no sabías que necesitabas. Un espacio formado por jóvenes y para jóvenes. Te invitamos a delirar con nosotros en este magazine que no le hace asco a nada. Los sábados de 16 a 17 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app disponible en Play Store como Radio Monk. Otra vez en el aire, Oscar. Así es, acá estamos. Te escuchamos, te escuchamos. Vamos con una historia que encontré hace un tiempo ya, pero la tenía pendiente, y la vamos a usar ahora. Y estamos hablando de un japonés, un hombre que se llamaba Tsutomu Yamaguchi. Ajá. Este hombre sobrevivió a las dos bombas nucleares, a la de Hiroshima y a la de Nagasaki. De hecho, confirmado, es el único que ha sobrevivido a las dos bombas, porque estuvo en los dos lugares con esa suerte o mala suerte, cada uno pensará que cuál es, porque estuvo en las dos y se salvó. Recordemos la Segunda Guerra Mundial, terminando la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos decide probar, tirar y asesinar, masacrar, es un atentado a nivel mundial, contra Nagasaki y Hiroshima. La historia es que este hombre, Tsutomu, nació un 16 de marzo de 1916 en Nagasaki, comenzó a trabajar en lo que fue la Mitsubishi Heavy Industries a mediados de los 30, trabajó como delineante en el diseño de petroleros, de barcos petroleros, acaba de ser padre, tenía 29 años, llevaba una vida, era joven ingeniero, una vida próspera. Transcurría la Segunda Guerra Mundial, sigue en la empresa, sigue trabajando, vivía y trabajaba en Nagasaki, pero en ese verano de 1945, por aquellos lares, estaba en Hiroshima para un viaje de negocios, de unos 3 meses de duración. Recordemos, él era ingeniero de esta compañía muy importante. El 6 de agosto de 1945, Yamaguchi, que es el apellido, caminaba las calles de Hiroshima y se dirigió a los astilleros. Ahí cae esta primera bomba, la Little Boy, 4 toneladas detonó. Recordemos esto, no detona al caer al piso, detona a 600 metros de altura. No, un para espanto. Tener mayor eficacia. Es un espanto de eficaz, porque en este tipo de cosas se estudia hasta eso. ¿En qué lugar debe explotar para matar? Bueno, una locura. En ese instante el ingeniero perdió el conocimiento, sufrió quemaduras en todo el cuerpo. Recordemos, murieron más de 100.000 personas al instante. No. En el momento de la explosión. Él cuenta, vi un gran pilar en forma de Z alzándose hacia el cielo. Era como un tornado, dice. Cuando no se movía, pensó que se quedaba quieto, pero creció, se extendió tan rápido y horizontalmente, no había lugar donde esconderse, no daba tiempo. La explosión nuclear le rompió los tímpanos, lo cegó temporalmente, le dejó algunas heridas graves, algunas quemaduras graves, del lado izquierdo y en la parte superior del cuerpo. Se recuperó, se arrastró hasta un refugio y ahí, bueno, con el tiempo regresa a Nagasaki. Nagasaki sí, estaba cuando llegó la segunda bomba. Sí, a los 3 días se fue a Nagasaki, a su ciudad natal. Él fue a su ciudad natal. Claro. El hombre decidió presentarse, mirá vos, se presentó igual a trabajar con esta secuela física. Yamaguchi le estaba describiendo la explosión a un supervisor, casualmente en el momento que cae, esa Fat Man, esta bomba de 21 kilotones de plutonio, cae en la ciudad. La empresa donde estaba a 3 kilómetros de la zona de impacto y esta vez por lo menos salió ileso, pero estaba ahí. Tanto Yamaguchi como los demás testigos del segundo y último ataque nuclear de la historia contemplaron el horror de este infierno que desató, bueno, innumerable cantidad de muertes. Se calcula que en Nagasaki perdieron la vida 120.000 personas, ¿no? O sea, podríamos decir que este hombre renació 2 veces. Sí, exactamente. Es increíble. Te juro que es increíble la historia. ¿Eh? Es increíble. Está documentado porque él dio una entrevista a la televisión de Australia, creo que era, hablando de esto. Él fallece en el 2010 con 93 años. Se complicó, pero en 93, un 4 de enero del 93, un cáncer de estómago que deviene de esta radiación. Este hombre continuó con su mujer, también, ella fue superviviente, de Nagasaki, tuvo 2 hijos más, o sea, tuvo 3. El pequeño con escasa edad también había pasado la prueba de fuego, porque estuvo con la madre en Nagasaki. El hijo menor vivió hasta los 58 años, tuvo algunas complicaciones también por esto. Yamaguchi contó su larga vida, siguió trabajando en Mitsubishi, se jubiló. Digamos que a sus últimos tramos de la vida tuvo problemas relacionados con la radiación. Pero se calcula que de supervivientes de uno de los bombarderos hubo unas 160 personas, pero de los 2 bombardeos es el único. Es un relato casi increíble. Y me llama la atención que el gran país del norte, como lo llamo yo a Estados Unidos, no haya hecho una película. No. Francamente. No. La madre, ¿y sabés por qué? El gran país del norte, a uno le dicen la otra madre de patria. Pero claro. No se hizo. Netflix, claro, pero ¿sabés por qué no se hizo? Porque tienen que mostrar el horror que ellos provocaron, claro. Exacto. Y hay algo que alguna vez dijimos esto de que las películas norteamericanas, o sea, del gran país del norte, no son Estados Unidos de Norteamérica, en fin. Todas las películas bélicas pasan por un control que lo tiene el Departamento de Estado, Departamento de Defensa, para que se lo apruebe. Esto lo hemos hablado. Me imagino que este tipo de películas no se lo va a aprobar porque está hablando mal de ellos. No. Malos en algunas películas, pero no tanto. No, tremendo. Tremendo relato de vida, Oscar. Tremendo relato. Muy impactante. Nos ubica en ese momento del cual hemos hablado en varias oportunidades, ¿no? Sí, en nuestro programa. Hablamos de esto. Pero bueno, nos ubica en aquel momento del horror uh-huh. mayúsculo, uh-huh. Como así que es. Del horror que había sido el nazismo, imagínate el broche de oro, ¿no?, que protagoniza claro. Estados Unidos. Uf. Bueno, vamos sí. a un pequeño separador sí. y al último dale. Bloque, Oscar, dale. Perfecto, dale. En Más Vale Magazine. Like the legend of the Phoenix. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Bueno, son las 19:47. Tenemos unos minutos todavía para compartir con todos ustedes y, por supuesto, agradecerles que estén allí jueves tras jueves, en realidad. Así es. Hace un rato hablamos de la servidumbre, ¿no? Hace un rato uh-huh. hablamos de, o hicimos al vos, hiciste algún comentario sobre el debate de ayer y, fundamentalmente, sobre dos de estos posibles jefes de gobierno, Marra sí. y Macri, en realidad. Uh-huh. Hay un señor, Oscar, que se llama Julio Cordero. Julio gracias. Cordero. Ocupa el cargo de vicepresidente del departamento. Escuchemos todo esto. Vicepresidente sí, sí, sí, del departamento el título, sí. de política social. Política Social de la Unión Social. Industrial Argentina, de la UIA. Sí. Sí, sí. Se llama Julio Cordero. Uh-huh. Creo que todos debemos estar al tanto de que se está llevando a cabo un debate dentro de nuestro Congreso sobre la posible reducción uh-huh. de la jornada laboral. Sí, sí, sí. Es un debate, por ahora es eso, un debate. Uh-huh, uh-huh. No sé cuál es tu pensamiento al respecto, yo estoy de acuerdo. ¿Con la reducción? Con sí, la reducción, claro, claro. Sí. Sí, sí, sí. No claro. solamente por la reducción para los trabajadores y trabajadoras uh-huh. en cuestión, sino porque además permitiría la posibilidad de ocupar esas horas no trabajadas por otros trabajadores. Realidad, claro, claro, ¿no? Se distribuye el trabajo en otra gente que no lo tiene. Exactamente. Claro, bueno, claro. pero este señor Julio Cordero opinó, Oscar. Ajá, yo me río. Yo ya lo sé. Bueno. No te rías. Si vos me decís que es el vicepresidente, está en el Departamento de Política Social, sí. si vos es un hombre progresista. Bueno, tiene que ser progresista. Evidentemente no, porque vive como, según estos comentarios de algunos medios, que por supuesto son sí. los medios que mayoritariamente leemos vos y yo, aunque no ajá, los únicos, claro. No son los únicos medios, porque muchas veces hacemos comentarios, esto va dirigido a ustedes, a nuestros oyentes, también uh-huh. pasamos por los diarios claro. hegemónicos en realidad y obtenemos claro. noticias uh-huh. de allí, de La Nación, sí, de Clarín, también. De Infobae, etcétera. Uh-huh. Bueno, según estos comentarios en los diarios, en este caso que mayoritariamente leemos, este señor vicepresidente uh-huh. dijo, dos puntos, estamos sentados, uh-huh. así que podemos escuchar, no sé los oyentes por dónde andarán, sí. pero... Uh-huh. Nosotros, vos y yo estamos sentados. Vos y yo estamos sentados. Sí. Dijo lo siguiente. Sí. Abrimos comillas. Abrimos comillas. Y yo le puse letra cursiva, además. Sí. Bueno. Es la que corresponde a una declaración personal. Exactamente. ¿Sí? Bueno, uh-huh. el señor Julio Cordero dijo lo siguiente. Esto, es decir, la reducción de la jornada en cantidad de horas, sí. esto no uh-huh. necesariamente se logra limitando la jornada. Lo que no se logra necesariamente limitando la jornada es abrir la posibilidad de nuevos cargos, de nuevas vacantes. Claro. Según él, esto no necesariamente se logra limitando la jornada. Por ahí, es al revés. Es al revés, dice. Hay que ponerle más horas de trabajo a la gente. Por ejemplo. Eso sería al revés, revés de la historia. Sí. No sé cómo lograría tener mayores vacantes para otros trabajadores y trabajadoras. No. Pero bueno, sigue diciendo el señor Julio Cordero. Porque la limitación de la jornada, ¿cómo será? Se pregunta. Uh-huh. ¿Cómo será? Sí. Yo limito la jornada. Entonces, usted tiene que trabajar menos. Es como si le estuviera hablando al trabajador. ¿Y para qué? Sí. ¿Para qué? O sea, está mal trabajar. Estamos en contra del trabajo. ¿Para qué? Se vuelve a preguntar este individuo. Acá viene lo peor. Acá viene lo que vas a decir ahora es lo peor de todo. Para ir a No. Sí. No sé ni cómo leerlo, te juro. Para ir afuera a hacer qué. Y estoy haciendo el qué, haciendo montoncito con las dos manos. Claro. Hacé montoncito, Oscar. Por favor, no te veo, pero hacé montoncito. Lo estoy haciendo, sí. ¿Y para qué? Claro. No, bueno. Claro, es como que el laburante no tiene una vida después del trabajo. No. Va a la casa, se alimenta, descansa, para el otro día ir a trabajar. Claro, descansa lo poco que tiene para descansar, además. Claro. Obviamente. Entonces, los comentarios de estos medios que solemos consultar nosotros mayoritariamente dicen, bueno, es como si estuviéramos viajando un momentito, al escuchar estos disparates, un momentito a la Edad Media, ¿no? Escuchamos, escuchamos este discurso que sustenta que el trabajo es lo único, con mayúsculas, digamos esto, que las personas tenemos que hacer para realizarnos en la vida. No hay nada más, fuera del trabajo. ¿Para qué más? ¿Para qué? Por eso el hombre se pregunta, el hombre haciendo montoncito con las dos manos, se pregunta, ¿y para qué? ¿Qué vas a hacer en esas horas que no trabajas? Ay, no. Es más, te diría, no va a ser nada productivo fuera del trabajo. Claro, que además lo para productivo... Gente, lo que uno hace fuera de ahí no es productivo para ellos, ¿no? No. Para su empresa. Claro, y además digamos que lo productivo de un trabajador que realiza su tarea en una empresa es llenarle cada vez más de ganancias los bolsillos del señor empresario. Porque ¿cómo gana el señor empresario? Con el trabajo de sus trabajadores, de sus obreros y sus obreras. Bueno. Así es. Entonces, para ir afuera, ¿hacer qué? Haciendo montoncito. Claro. Por favor, hagamos montoncito porque queda más claro todavía, ¿no? Claro, ¿para qué? ¡Carajo! no tiene derecho. No tiene derecho a pasarla bien, a estudiar. No. A tener tiempo de ocio, a aburrirse, a dormir la siesta, no importa, esas son cosas que no tienen sentido, va en contra del trabajo. Para este señor, hombre, por supuesto, ¿no? Este señor, Julio Cordero, vicepresidente del área social de la UIA, en realidad. Sí, política social. Sí. Imagínate esta gente en el gobierno, ¿no? En un gobierno en el Estado. Yo creo que el hombre estaba había tomado de más o se había olvidado la pastilla verde o la roja o la amarilla, no sé, porque de verdad es como que para este señor el laburante es un esclavo, ¿no? Entonces ¿sabes qué me gustaría? ¿Qué? Me gustaría saber, este Julio Cordero, ¿qué empresa tiene? ¿Cómo cobran los empleados? Bueno, lo podemos averiguar. Obreros, si están en blanco, ¿a qué se dedica? Mira, lo podemos averiguar. Averigüémoslo y lo traemos el jueves próximo, Oscar. Dale, o sea, para este... Yo ya lo estoy buscando a ver si encuentro. Para este sujeto, cada momento que el laburante pierde, él lo llama pierde, ¿no? Porque, porque no trabaja para su beneficio, para el beneficio del empresario, ¿no? Que lo pierde haciendo algún deporte, o leyendo, o yendo al cine, o yendo a algún museo, o juntarse con amigos, o tirarse en la cama a no hacer nada y mirar la tele, ajá, por ejemplo. Claro, no, imposible. Todo eso está... ¿Sabes lo que...? El hombre no entiende que todo eso existe. Claro. Ahora, este tipo... ¿Para qué? ¿Este tipo es o se hace, Oscar? Mirá, este tipo es gerente de legales del sector laboral de Techint. Bueno. Es eso, este está hombre. Todo dicho. Bueno, ahí está todo dicho. Oscar, sí, no hay mucho más que esperar. Dejamos este diálogo con en relación a este hombre y nos tenemos que despedir. Nos tenemos que ir, así es. Bueno, así nos, vamos. Nos encontramos el jueves próximo. Espero que estén todos otra vez ahí detrás de este mundo que es la radio. Un abrazo fuerte, Oscar, un beso grande y nos encontramos el jueves. Dale. Gracias, Vasco. Chau, chau. Message in a bottle.